A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es lunes 6 de mayo de 2013 y a partir de ese momento les presentamos la información de los 116 municipios del departamento en Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Feliz inicio de semana. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Los habitantes del municipio de Tabio marcharon en contra de una inminente resolución que expediría el Ministerio de Ambiente, el cual habilitaría zonas rurales de este municipio para la explotación de carbón. Paime, Gutiérrez y Fuquene fueron los ganadores del concurso Murales del Bicentenario 2013, en el que participaron 1.136 niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores de 24 municipios cundinamarqueses. El pasado 24, 25 y 26 de abril, en el municipio de La Peña, la alcaldía contrató recreadores para celebrar el Día de los Niños. El Departamento de Desarrollo Social se encargó de organizar las actividades para que 600 chicos peñeros desde primera infancia tuvieran una sonrisa más en su rostro. El Fondo Nacional del Ahorro suscribió un acuerdo con la gerencia de la Lotería de Cundinamarca para que cerca de 2.000 personas entre vendedores y distribuidores de lotería puedan acceder a vivienda y educación. Choachí, Fomeque, Ibaque, municipios de la provincia de Oriente, y Biotá, Anolaima, Cachipay en la región del Tequendama serán las próximas poblaciones que contarán con el servicio de gas domiciliario, afirmó el mandatario de los cundinamarqueses Álvaro Cruz Vargas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, en coordinación con el ICA y FEDEGAN, informan a la comunidad de la provincia del Guavio que hoy lunes 6 de mayo iniciará el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis. Los trabajos de remodelación del Coliseo de Girardot comenzaron el pasado viernes 3 de mayo, según anunció el alcalde local Diego Escobar Guinea, siguiendo su propuesta dirigida a suministrar más y mejores escenarios deportivos. En principio beneficiará a los habitantes de los barrios Cámbulos y La Colina, al igual que a los sectores vecinos. La vía perimetral de Oriente, según explicó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, será adjudicada en los próximos meses. Esta y otras importantes arterias quedarán definidas en su parte contractual antes de finalizar año. Por ahora, la administración seccional trabaja en todos los aspectos jurídicos y de diseño, tras lo cual dará paso al concurso que garantice la ejecución de las importantes obras. Este es el titular de Mosquera. En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, los habitantes de Mosquera acudieron a los diferentes puntos de vacunación dispuestos por la Secretaría de Salud y la S. María Auxiliadora en diferentes sectores. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. La semana pasada se llevó a cabo una mesa de paz con la participación del alcalde Amaury Escobar Varela, el secretario de gobierno Humberto Romero, el párroco sacerdote Darío Gustavo Casas, la directora de núcleo educativo licenciada Ubaldina Varela, la comisaria de familia Geli Ardila, el comandante de policía Caquesa Mayor Roberto Sánchez y el comandante de policía Fomeque. Vamos para Anapoima, su titular. Balance de seguridad por el comandante de policía de Anapoima, el teniente Andrés Arias. Hoy lunes, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el doctor Santiago Veracaza, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, hablando sobre el taller Ni Uno Menos, Te Quiero Por Siempre Estudiando. Recorriendo Cundinamarca. Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Paime, sala de redacción. Paime, Gutiérrez y Fúquene fueron los ganadores del concurso Murales del Bicentenario 2013, en el que participaron 1.136 niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores de 24 municipios cundinamarqueses. El jurado estuvo conformado por la esposa del gobernador de Cundinamarca, Zoraida Rosso, la directora del Museo de Artes de Colsubsidio, Elvira Pinzón Méndez, la artista plástica del Museo de Arte de Colsubsidio, Marisol Acosta, el secretario de Desarrollo Social del departamento, Orlando Cardona Rojas, y la subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia, Catalina Cuervo. Los criterios tenidos en cuenta fueron la argumentación, la expresión y el impacto en la comunidad. Los municipios ganadores recibieron una colección de 50 libros de literatura infantil por parte de Colsubsidio y todos los participantes se hicieron acreedores a un retablo para las ludotecas municipales. La elección de los ganadores se extendió por varias horas debido a la importancia de la participación de la comunidad. El jurado tuvo que deliberar por horas, ya que fue una difícil decisión porque todas las muestras implicaron un trabajo importante de las comunidades y plasmaron la importancia de Antonio Nariño y la traducción de los derechos del hombre para la historia de Cundinamarca, aseguró la esposa del gobernador, Zoraida Rosso. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, felicitó a los participantes y resaltó la importancia de estos concursos que motivan las capacidades artísticas y lúdicas en los municipios. Tenemos una serie de concursos y actividades culturales que se adelantan en relación con el Bicentenario y lo que queremos es inculcar todo lo relativo al mensaje de don Antonio Nariño. En Tabio, sala de redacción. Los habitantes del municipio de Tabio marcharon en contra de una inminente resolución que expediría el Ministerio de Ambiente, el cual habilitaría zonas rurales de ese municipio para la explotación de carbón. En la marcha participaron concejales, campesinos y habitantes del casco urbano para exigirle al Ministerio de Medio Ambiente que frene ese proyecto de intervención minera que afectaría a más de 10.000 habitantes. El título minero que otorgaría el ministerio al solicitante Luis Alfonso Cortés se sumaría a la explotación de gravilla que se realiza en este municipio desde hace varios años. El alcalde de Tabio, Óscar González, aseguró que el municipio no resistiría la explotación de carbón tanto por la afectación de las fuentes hídricas como la afectación de una comunidad que históricamente ha sido de vocación agrícola. Las autoridades de este municipio demostraron que el año pasado fueron explotadas casi 2,5 millones de toneladas de gravilla, por lo que recibieron regalías por 48,000 pesos. No a la minería, sí a la vida, fue la consigna de la manifestación que transcurrió sobre la vía entre Tabio y Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. El Fondo Nacional del Ahorro suscribió un acuerdo con la gerencia de la Lotería de Cundinamarca para que cerca de 2.000 personas entre vendedores y distribuidores de lotería puedan acceder a vivienda y educación. Este convenio abre expectativas que permitirán incluir en la conciencia de cada uno de los distribuidores y loteros el concepto del ahorro y que a través del mismo se puede acceder a la educación de los loteros y sus familias y adicionalmente lo podrán hacer para comprar vivienda, sostuvo el gobernador de Cundinamarca. El convenio pretende facilitar mecanismos e información sobre la forma en que los vendedores y distribuidores pueden adquirir vivienda, ahorro y educación, tal como lo acordaron el gerente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora, y de la Lotería de Cundinamarca, Alberto Di Maté. Los vamos a asesorar para que ojalá logremos una cobertura total de este programa, para que se logre acceder a la educación y vivienda, y esto se puede cumplir siempre y cuando se ahorre y se compre, indicó el gobernador del departamento. Dentro de los compromisos también se dispuso que los comerciantes de la Lotería de Cundinamarca cuenten con mejores incentivos en el plan de permiso, cuenten con chalecos y portabilletes. En La Peña, sala de redacción, el pasado 24, 25 y 26 de abril, en el municipio de La Peña, la alcaldía contrató recreadores para celebrar el Día de los Niños. El Departamento de Desarrollo Social se encargó de organizar las actividades para que 600 chicos peñeros desde primera infancia tuvieran una sonrisa más en su rostro. El 24 de abril, los niños de la zona alta disfrutaron de juegos, refrigerio y almuerzo dentro de sus escuelas. El 25 en Zona Baja, los bebés de primera infancia tuvieron una actividad recreativa junto con sus madres e hicieron globoflexia, lo que permitió que cada uno se llevara una figurita de bomba para sus casas. Y el 26 en el Polideportivo del Pueblo, 400 niños de primera infancia llegaron con carteleras, pancartas y jugaron con los recreadores y sus profesores. Distintos mensajes dibujados y escritos por estos jóvenes se robaron la sonrisa del alcalde Nereo Cárdenas, de la policía y de todos los organizadores allí presentes. Caras pintadas, baile, mini-mash y demás actividades acompañaron estos días. Le agradecemos a los recreadores y a todo el equipo de la alcaldía por hacer que el Día del Niño siempre quede en la memoria del futuro de La Peña. En Gachalá, sala de redacción. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, en coordinación con el ICA y FEDEGAN, informará a la comunidad de la provincia del Guavio que hoy lunes 6 de mayo iniciará el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis. La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, manifestó la importancia de este ciclo de vacunación que tiene el objetivo de inmunizar una importante cantidad de animales para mejorar el estatus sanitario del departamento. La meta es vacunar 132.464 animales con el propósito de cumplir con las condiciones sanitarias de los sistemas productivos y de esta forma mejorar la productividad de los municipios de la provincia del Guavio. Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a los ganaderos de Gachalá, Gachetá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera y Ubalá para que se acerquen a las respectivas alcaldías y vacunen sus animales y de esta forma continuar en la búsqueda de la excelencia y calidad de los productos cárnicos y lácteos que se produzcan en el territorio cundinamarqués. Las dosis biológicas serán inyectadas a partir de hoy, lunes 6 de mayo, en la región del Guavio, en coordinación con el ICA, FEDEGAN, la Asociación de Ganaderos, Alcaldes y Directores de UMATA, y tendrá una duración de 45 días. Los interesados podrán acercarse directamente a estas entidades o a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca. El reloj marca las 6 de la mañana y 42 minutos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. El saludo para los compañeros en el Máster Central y colegas de las 25 radios del centro del país. La presente información es patrocinada por Restaurante El Gourmet de Clemencia del municipio de Choachí, Cundinamarca. Representantes de los sectores productivos y sociales del municipio de Fomeque fueron convocados por el personero municipal de Fomeque, doctor Alejandro Herrera, a una mesa de paz, con el propósito de que las soluciones salgan de la propia comunidad y que sea a instancias de la comunidad que logremos transformar las problemáticas que hoy nos agobian, para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro próspero y acogedor. El mayor Roberto Sánchez, en su intervención, hizo el llamado a la comunidad para que la institución reciba el apoyo de todos los sectores y convertir a Fomeque en un municipio próspero y tranquilo. Conozco la problemática que se viene afrontando y estábamos unos días anteriores tocando la temática con el señor alcalde personero, el señor secretario de gobierno y otras personas más que se encontraban en esa reunión que le hicimos a puerta cerrada para buscarle solución qué está sucediendo en Fomeque. En el momento, hablarle de que los procedimientos policiales van a disminuir, no van a disminuir porque eso está legalmente constituido. Las expectativas de aquí de Fomeque le podemos dar un parte satisfactorio. Hace unos 15, 20 días fue capturado dos personas que nos tenían acosado en microtráfico. Fue alias Soldado y otra persona que inclusive le conseguimos un material bélico que fue una granada en su poder. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuáles eran las intenciones? Pues se desconocen hasta el momento. Dimos un parte satisfactorio donde hubo la captura de esta persona y hoy en día está detrás de la reja y estamos a la espera de que se le brinde su juicio. Así como varios municipios del oriente de Cundinamarca están creando esa unión bilateral o esa unión de trabajo de equipo para que nuestra región no se dañe, porque hoy estaba dando un parte satisfactorio que ya llevamos dos años de días, completando de los días, que no sucede un atentado terrorista en la región de Oriente. Hoy estamos dando un parte satisfactorio que el mayor Sánchez, en su gestión como comandante del distrito, gracias es a ustedes, estamos entregando 16 subversivos que tenían intenciones de hacer alguna situación dentro de la región. Hoy estamos entregando satisfactoriamente que hemos acabado con 16 estructuras delincuenciales que nos querían aumentar el microtráfico aquí en la región de Oriente. Al terminar la mesa de paz, el personero doctor Alejandro Herrera hizo para Recorriendo Cundinamarca el resumen de la jornada. Se vio un acompañamiento, hay una forma de alegría tanto por la comunidad como la misma policía, pues se vieron que los inconvenientes que pasaron estaban dentro de unos procedimientos que de pronto fueron también suscitados por los mismos jóvenes. Pero lo que acabo de escuchar de la mesa de trabajo es que la comunidad quiere que la policía siga compartiendo con la comunidad y busque eventos, encuentros sociales para que la comunidad encuentre esa parte humana también de la policía que nos ha presentado. Y pues nuevamente convocar a la comunidad, que la Policía Nacional como ente es un ente que nos vigila, un ente que nos lleva a que el orden público no se altere, pero también la policía busca también pertenecer a la comunidad fomequeña. Entonces tenemos que la comunidad fomequeña también compartir con ellos y no verlo solamente como una institución que salvaguarda el orden público, sino que también pertenece a la comunidad de Fomeque. Señoras y señores oyentes, hasta aquí el presente informe presentado por Chingaza Estéreo 106.4 FM. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Feliz mañana para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, sala de redacción. Un plan que pretende garantizar la prestación del servicio de gas domiciliario en todos los municipios de Cundinamarca antes de 2 años fue anunciado por el gobernador Álvaro Cruz Vargas al término de una reunión con las directivas de Gas Natural Fenosa, indicando que la administración seccional buscará facilitar predios que el desarrollo de las obras requiera. Choachí, Fomeque y Ubaque, municipios de la provincia de Oriente, y Biotá, Anolaima y Cachipay, en la región del Tequendama, serán las próximas poblaciones que contarán con ese servicio, afirmó el mandatario. Se trata de un plan mediante el cual busca ampliar en 30.000 usuarios más con este tipo de combustibles en las residencias en todo el departamento, un esfuerzo que será desarrollado en acción pública-privada. Le hemos dado un apoyo a lo que tiene que ver con la aceleración en la instalación de gas natural en algunos municipios. Para ello, el departamento también apoyará la adquisición de algunos predios y esperamos que más tardar en 2015 estemos terminando con la gasificación de Cundinamarca, señaló Cruz al dar a conocer la información. Finalmente, el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, William García Fallat, afirmó que este año se suministrará gas a los municipios de Biotá, Anolaima, Cachipay, Choachí, Fomeque y Ubaque. En el transcurso de la semana nos reuniremos con los alcaldes con el fin de coordinar todo lo relacionado con la instalación, dijo. En Caquesa, sala de redacción. La vía perimetral del Oriente, según explicó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, será adjudicada en los próximos meses. Esta y otras importantes arterias quedarán definidas en su parte contractual antes de finalizar año. Por ahora, la administración seccional trabaja en todos los aspectos jurídicos y de diseño, tras lo cual dará el paso al concurso que garantice la ejecución de las importantes obras. El paquete es adicional a los comprometidos por la Nación y permitirá la ampliación de importantes sectores viales de alto impacto en el departamento, con los cuales se facilitarán las comunicaciones terrestres y el desarrollo del centro del país. Se está terminando de estructurar lo referente a la perimetral de Oriente y las modificaciones que comprenderán la vía Caquesa-Ubaque, Choachila-Calera, el tramo comprendido desde Cuatro Esquinas, Guatavitas, Esquilé y Autopista Norte, y el tramo de Salitre en Bogotá a Sopó y una doble calzada de Sopó a Briceño, explicó el mandatario. Indicó que ya se destrabó el proceso de adjudicación por 50 mil millones de pesos para ampliar a tres carriles la vía que comunica al municipio de Mosquera con Anapoima. Ya tenemos los estudios de prefactibilidad y estamos trabajando en los diseños de los tramos. En este caso ya tenemos listos tres, indicó el gobernador Cruz. Para lograrlo será necesario invertir una suma superior a los 50 mil millones de pesos para comprar los predios y descongestionar la vía, en la cual se encontraron siete tramos críticos. Según el gobernador, ya se hicieron los estudios de prefactibilidad y se espera que para finales de año esté adjudicado el contrato, de modo que la vía esté lista para junio de 2014. En Girardot, sala de redacción, los trabajos de remodelación del Coliseo de Girardot fueron iniciados el viernes 3 de mayo, según anunció el alcalde local Diego Escobar Guinea, siguiendo su propuesta dirigida a suministrar más y mejores escenarios deportivos. En principio beneficiará a los habitantes de los barrios Cámbulos y La Colina, al igual que a los sectores vecinos. Por ahora, la administración local no dio a conocer el monto de las inversiones, como tampoco el tiempo que demandarán los trabajos, pero sí aseguró que mantendrán el empeño en suministrar adecuadas instalaciones para las prácticas recreativas. Las instalaciones en cuestión serán sometidas a una completa restauración luego que fuera dejado en el abandono por años, pese a que las comunidades reclamaban su recuperación. De otra parte, el despacho anunció la entrega de tres nuevos comedores comunitarios, cuya implementación se dio gracias a la intervención del gobierno local y la Fundación Suprema. Las unidades se encuentran una en Barlosa, concretamente en el antiguo Jardín Infantil, otro en Agua Blanca y el tercero en Gólgota. En Madrid, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, calificó de muy importante para la competitividad de la región Bogotá-Cundinamarca la construcción de un aeropuerto complementario en el municipio de Madrid. En ese sentido, el mandatario seccional explicó que la administración departamental ha venido colaborando en todos los estudios que se han adelantado para la factibilidad de un nuevo aeropuerto y también de un aeropuerto complementario. Destacó que el traslado de Catam a Madrid fue la decisión más acertada. Existían varias alternativas como se había estudiado en los municipios de Nemocón, Gachancipá y Tocancipá. La propuesta seleccionada es la más acertada y se ha escogido como la de mayor viabilidad en los estudios, que es la de trasladar el aeropuerto de Catam a Madrid, a la actual base aérea y ampliar la pista, y esto es lo que va a generar la posibilidad de lo que se denomina aeropuerto complementario, que es muy importante para la competitividad en la región Bogotá-Cundinamarca, puntualizó el gobernador Álvaro Cruz. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón.

Instituto de Estudios Urbanos para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En desarrollo de esta estrategia, la acción formativa se desarrolla a través de equipos locales emprendedores. Formamos emprendedores locales con la educación y la permanencia en 32 municipios del país, y con estos equipos locales adelantamos iniciativas de emprendimiento por la educación y la permanencia, lo cual quiere decir que buscamos fundamentalmente reducir la deserción de los chicos de las escuelas. Buscamos, digamos, facilitar, promover la permanencia de los mismos. Y en ese sentido, pues desarrollamos diversas acciones en gestión con las instituciones estatales, en términos de formación con los equipos de emprendedores locales y en términos de comunicación y movilización social con las comunidades educativas de estos municipios. No toda la comunidad educativa, porque no tenemos esa cobertura, pero sí de un conjunto de instituciones educativas que están involucradas con la estrategia en cada uno de los municipios. Lo que hicimos en Villa de Leyva fue el segundo encuentro nacional de emprendedores en el que representantes de estos 32 municipios, de los equipos locales de emprendedores, se reunieron con nosotros para evaluar los avances de la estrategia en estos de ejecución de la estrategia en estos últimos 8 meses de trabajo y para tratar de ver cuál es el horizonte de mediano y de largo plazo que hay para la estrategia en este momento. De lo que se trataba era de consolidar estos equipos locales, de reconocer el trabajo hecho, que en el caso particular de Cundinamarca, pues tiene a Girardot como una de las ciudades que está involucradas en la estrategia y que ha hecho un magnífico trabajo de la mano del equipo local de emprendedores, que en este momento puede ser cercano a las 50 personas que están involucradas directamente con las acciones de la estrategia. Indirectamente, por supuesto, se beneficia al conjunto de población que está en las instituciones educativas de Girardot que están involucradas con la estrategia. Doctor Santiago Veracaza, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, ¿cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaron en este taller realizado en la ciudad de Villa de Leyva? Pues mire, una de las conclusiones más interesantes es que los equipos locales de emprendedores de estos 30, de alguna manera ven que es necesario que se dé una mayor institucionalización a la estrategia a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. Es decir, lo que los equipos locales de emprendedores, que son quienes tienen la iniciativa fundamental de la estrategia en sus respectivos municipios, lo que ellos quieren es que exista una mayor vinculación, un mayor compromiso y de algún modo una mayor obligatoriedad para las autoridades de los respectivos ámbitos territoriales en la implementación de acciones de la estrategia. Para los equipos locales de emprendedores es fundamental contar con el respaldo institucional, porque pues estos equipos locales de emprendedores están conformados por funcionarios, están conformados por rectores, docentes, padres de familia y estudiantes de cada una de estas instituciones educativas. Ellos tienen un liderazgo y una iniciativa de carácter social en la cual ellos ven necesario un mayor apoyo de parte de la institucionalidad. Digamos, esa es como la conclusión más relevante, la petición más fuerte que estos equipos le hacen al Ministerio de Educación Nacional, es que ellos están interesados en seguir implementando la estrategia que beneficia pues, a los niños que se retiran de las escuelas o a los que están en potencialidad de retirarse, y pues lo que buscan es tener ese apoyo institucional más fuerte. Digamos que esa es la gran conclusión. Por supuesto, estas conclusiones van en el informe de la Universidad Nacional, para la subdirección de permanencia y la dirección de cobertura del Ministerio de Educación, para que ellos pues tomen las medidas pertinentes. Digamos, este es el estado actual de la discusión sobre la estrategia. Hablaba usted, doctor Veracaza, de que en el departamento de Cundinamarca, uno de los municipios líderes de este programa nacional, es el municipio de Girardot. ¿Qué puede usted destacar del trabajo realizado en esta ciudad en cuanto a deserción y permanencia de los estudiantes en los programas académicos? Pues mire, yo creo que este equipo local de emprendedores tiene una iniciativa muy significativa, pues tanto para la estrategia como para el municipio, en términos de tratar de unir a las comunidades educativas y los colegios involucrados en una movilización que va dando sus frutos. Digamos, en términos institucionales, sé que ellos han hecho una identificación y una contabilización de los chicos que han desertado este año del sistema educativo. Digamos, han mejorado su medición y su cuantificación del fenómeno de la deserción. Y aunque no lo parezca, es muy importante porque eso permite focalizar las acciones que pueda desarrollar el municipio en torno a la reducción de la deserción de los chicos de la escuela. Entonces, ese primer gran logro, pues sirve mucho para lo que viene en la estrategia. Pero además el equipo local de emprendedores logró convocar a las comunidades educativas pues de los establecimientos involucrados. Se hizo un proceso de formación de emprendedores locales, lo cual hizo aumentar pues el grupo de personas que están involucrados con esto, y pues es muy significativo saber que estamos trabajando de la mano de padres de familia, de la mano de estudiantes, que básicamente lo que representan en el sistema en este momento es como esa idea de trabajar los unos por los otros, esa solidaridad social que es tan difícil de ver a veces en Colombia. Aquí la encontramos de una manera clara: son personas involucradas en la educación que están trabajando por otras personas, que están trabajando por promover procesos y promover la transformación de comportamientos que permitan que los niños estén en la escuela. Entonces, pues es muy significativo, han desarrollado acciones de comunicación, han estado gestionando con las autoridades locales, han estado impulsando procesos en todos los colegios involucrados. O sea que, pues, para nosotros es una maravilla, y yo creo que la idea es que este tipo de procesos que se estén respaldados socialmente. Es decir, físico poder hablar a través de la emisora, porque es como mostrar un poco la posibilidad que tenemos los colombianos de trabajar juntos en torno a propósitos colectivos que son necesarios para nuestra sociedad. Aprovechando que estamos en este momento a través de 25 radios comunitarias en las 15 provincias de nuestro departamento, ¿qué invitación hace usted, doctor Santiago Veracaza, desde el Instituto de Estudios Urbanos, para que los cundinamarqueses pongan su granito de arena, las familias cundinamarquesas pongan su granito de arena en esta estrategia nacional, ni uno menos? Pues mire, Darío, muchas gracias por la oportunidad. Yo le diría lo siguiente: lo primero es que la universidad pues no está en capacidad de invitarlos a ser parte de la estrategia, porque la estrategia básicamente es financiada por el Ministerio de Educación Nacional y es el ministerio quien toma esas decisiones. Pero digamos que es muy importante llevar el mensaje a las comunidades de estas 25, pues que reciben la señal de estas 25 radios comunitarias, y decirles que es posible trabajar en equipo, que es posible trabajar con los demás en propósitos colectivos, que trabajar por la educación y el valor de la educación en nuestras sociedades, y trabajar por la por la permanencia de los niños en el colegio, por el retorno de los niños que se han ido al colegio, es un propósito común que bien vale la pena, y que bien vale la pena porque pues la educación de alguna manera ofrece una mejor posibilidad de futuro para nuestros chicos, y en esa medida el mejoramiento de nuestra sociedad. Entonces el mensaje claro es como trabajemos todos porque la educación sea más importante para la sociedad, trabajemos todos porque los niños que se hayan salido de la escuela o estén en potencialidad de salirse, pues puedan regresar o estar en ella. Ese es el gran mensaje que les podemos enviar. ¿Y qué sigue de ahora en adelante en el desarrollo de todo este trabajo hecho con los 32 entes territoriales a nivel nacional? Pues lo que sigue básicamente es que el Ministerio de Educación continúa con la estrategia. Por razones contractuales ellos tienen que, digamos, hacer convocatorias y buscar organizaciones que les puedan ayudar a operar eso. Nosotros no sabemos aún si podemos seguir trabajando con ellos, pero lo que sigue es que el ministerio continúa con la estrategia, y la idea es que ellos ampliarán la estrategia a otros municipios bajo criterios, pues, que digamos no son de nuestro resorte, pero que el ministerio definirá y comunicará en su momento a nivel nacional. ¿Y hasta el momento podemos decir que las metas trazadas se han cumplido? Yo creo que sí, yo creo que la deserción en el país ha venido bajando sistemáticamente en los últimos años, y aunque no hemos hecho la medición ahora de cuánto ha podido reducirse en el último periodo, lo cierto es que es probable que estemos contribuyendo a la reducción de esa tasa de deserción, pero no les puedo dar un dato exacto en este momento porque, como le digo, no hemos hecho la medición este año. Eso le corresponde al ministerio y pues seguramente tendremos resultados muy pronto. Quisiera hacerle una última pregunta, doctor Santiago Veracaza. ¿Qué opinión le merece a usted que 25 radios comunitarias del centro del país unidas estén informando debidamente a los cundinamarqueses del quehacer del departamento y sus municipios? Pues mire, yo creo que no hay nada más importante en nuestro país que generar redes y generar lazos entre diferentes comunidades, y para eso es fundamental la comunicación, para eso es fundamental tener información colectivizada de manera de la manera más amplia posible en todas las comunidades. Luego esta red de 25 emisoras me parece maravillosa, me parece una iniciativa buenísima que ojalá puedan mantener, y pues en lo que nosotros podamos ayudar desde la universidad, pues ahí estaremos pendientes, Darío, muchas gracias. A usted, doctor Santiago Veracaza, muchas gracias, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Exactamente, doctor, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, Darío, muchas gracias. En el territorio nacional son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Los hechos más relevantes los presentamos ahora en Recorriendo Cundinamarca desde Anapoima. Gracias, Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña el teniente Andrés Arias, comandante de la policía de Anapoima, quien igualmente nos estará dando el reporte y el balance de seguridad. Teniente, muy buenos días. Hola, Darío, un cordial saludo a usted y a toda la audiencia que nos escucha por el informativo informativo Recorriendo Cundinamarca. Hablemos de la seguridad, teniente. Bueno, Darío, quisiéramos de parte del comando de estación de policía Anapoima hacer un relato de los dos casos operativos de mayor relevancia que hemos tenido en los últimos días en la jurisdicción. Uno de ellos ocurrido el pasado 29 de abril, donde en horas de la madrugada unos bandidos, unos delincuentes pretenden violentando el techo de un establecimiento comercial del municipio de Anapoima, más específicamente un servientrega, un efecto de servientrega, pretenden, quitan parte del techo, de las cubiertas, de las tejas, ingresan al establecimiento, tienen una mercancía avaluada en alrededor de unos 5 millones de pesos, la logran ingresar a bolsas, ya la tenían lista para sacarla porque pues iban a hurtar, causan unos daños internos dentro de esta entidad, dentro de este establecimiento, gracias a la oportuna reacción de las unidades de vigilancia del municipio de Anapoima, de la Policía Nacional, se logra permitir que no se cometiera este hecho. Es un agradecimiento a la comunidad, quien gracias a ellos oportunamente pues denuncian, que es lo más importante, que la gente sepa que su voz es importante, que nosotros necesitamos la información de las personas, porque gracias a esa información oportuna se logra desplegar un operativo policial en el cual se genera la cobertura de toda la manzana, porque estos delincuentes pretendían huir por los tejados de las diferentes edificaciones. Estos sujetos fueron capturados, fueron puestos a disposición de la fiscalía de turno. A su vez se elevó a una audiencia donde se legalizó la captura, donde se solicitó esta medida de aseguramiento en centro carcelario. Los dos sujetos, quienes eran reconocidos por sus actividades criminales, se hacían llamar alias el Pimpas y alias el Gringo. Eran los alias de estos sujetos como se conocían en el mundo delincuencial, y en este momento se encuentran a buen resguardo en la cárcel del municipio de La Mesa, Cundinamarca, a la espera ya del resto de audiencias y demás que determinen cuántos años deberán pagar en este establecimiento carcelario. Es un caso pues de sacar de relevancia para mostrar en la región. Y otro caso que tramitamos en desarrollo de nuestro Plan Colombia Segura, control expendio de estupefacientes, en el cual el pasado 19 de abril un sujeto joven de 22 años, residente en la inspección San Antonio de Anapoima, al parecer y según fuentes de inteligencia de la unidad, apuntan a que era uno de los distribuidores en menor cantidad, lo que se conoce como narcomenudeo o microtráfico en ese sector. Fue capturado en jurisdicción del municipio de Anapoima, en el barrio King Ranch, en el momento en el que portaba algunas dosis de marihuana, dosis que una vez pesadas determinaron que eran 32 gramos de este estupefaciente, y de igual forma se realiza la captura, se deja a disposición de la fiscalía y se adelanta todo el trámite pertinente, que lo que busca a fin de cuentas es mitigar la problemática de consumo de estupefacientes en esta jurisdicción, en Anapoima y en nuestra provincia del Distrito 3 de Policía La Mesa, que es la misma provincia del Tequendama. Bueno, teniente, hablando de seguridad igualmente, con estos positivos que ustedes han llevado a cabo, además por ese trabajo tan importante y que vale la pena resaltar para el departamento, su trabajo en la región de Tequendama, se acerca igualmente, estamos a unas horas del Consejo de Seguridad Regional, además que importante para nuestro municipio, porque va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo este evento. ¿Qué personas de relevancia o qué personalidades se harán presentes en este Consejo de Seguridad en Anapoima? Bueno, nuestro alcalde municipal ha venido liderando este Consejo de Seguridad, el lanzamiento de la red de apoyo y comunicaciones de la provincia del Tequendama, de la mano de nuestra Policía Nacional. Se ha realizado la invitación en la parte administrativa de todos los alcaldes de los diferentes municipios de la provincia, se ha realizado la invitación al comandante del departamento de policía Cundinamarca, al comandante del distrito de policía La Mesa, mi coronel Wilson López Salazar, y los comandantes de las estaciones de policía aledañas, con el fin de hacer este gran lanzamiento de esta red de apoyo y comunicaciones. Una red de apoyo y comunicaciones que, como lo venimos trabajando hace aproximadamente un año, lo que busca es generar unos canales de comunicación más fuertes con algunos ciudadanos, con algunos gremios en específico, con algunas personas de bien. Originalmente la lanzamos a nivel de algunos avanteles, están en manos de funcionarios de la administración municipal, otros los tienen algunos propietarios de fincas, de predios en la jurisdicción de estos municipios vecinos, lo que es Anapoima, La Mesa, Pulo. Ya algunos comerciantes se nos han sumado a nuestra red de apoyo y comunicación. Tenemos también el gran apoyo del personal de las empresas de vigilancia cercanas. La más grande de la jurisdicción es la empresa Antares, que también se ha vinculado con una buena cantidad de avanteles. Y lo que buscamos con este lanzamiento es fortalecer la red, ampliarla, que cada día se nos vinculen más personas, porque no es una red del municipio de Anapoima, es una red de la provincia del Tequendama. Por ende, necesitamos que los diferentes municipios se nos sigan vinculando usuarios, para así generar unos canales de comunicación que permitan mitigar las problemáticas que se presenten en la zona. Qué bueno es cuando esta red está funcionando en su totalidad, que se llega a cometer un ilícito en el municipio de La Mesa. De inmediato, por la red, en tiempo real, hasta 200 usuarios tienen conocimiento de este hecho delictivo, y desde donde estén nos ayudan a generar un cerco policial que permitirá, lo más probable, dar con la captura de las personas que realizan este ilícito. Es un ilícito, si se comete en La Mesa, las unidades de TENA salen a la vía o desde la puerta de sus fincas o de las puertas de sus locales, activamos el sector de Anapoima, si tuviéramos usuarios por el sector de San Joaquín, también nos empiezan a dar información importante, con lo cual mejoramos las condiciones y las garantías de seguridad en la región. Entonces, es lo importante de esta red, y esperamos que se lleve a cabo, pues, en este evento que la Alcaldía Municipal de Anapoima tuvo bien organizar, pues esperamos de que logremos este cometido. Igualmente, teniente, este enlazamiento se hace con el fin también de que los alcaldes de la región del Tequendama, que son 10, se vinculen a esta red, fortaleciendo, pues, la seguridad de nuestra región. Un ejemplo grande lo ha colocado la Alcaldía de Anapoima al haber sido los pioneros y quienes originalmente fortalecieron esta red al vincular una buena cantidad de avanteles a este grupo. Eso es el objetivo que se quiere al invitar al resto de alcaldes de la provincia. Queremos que el alcalde de La Mesa, el alcalde del colegio, el alcalde de los demás municipios inviertan o generen una partida dentro de sus recursos para este tema de seguridad, y logremos fortalecer y adquirir algunos avanteles o este medio de comunicación, pues, que lo presta esta empresa, para así fortalecer la red y el buen ejemplo que se está dando en Anapoima se multiplique en el resto de municipios. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. Feliz mañana. Las noticias desde Vergara con Frecuencia 5. Con mucho gusto les acompaña Elkin Parra Chávez con toda la información desde el municipio de Vergara. El contrato de cooperación de ciencia y tecnología número 001 de 2013, municipio de Vergara. Se solicita a la comunidad participar en la actividad de fortalecimiento organizacional para pequeños productores. Estas son las visitas. En el Colegio de Chonte, el jueves 9 de mayo a las 2 de la tarde. En la Escuela Pinzaima, el miércoles 8 de mayo, 2 de la tarde. En Villa Olarte, el miércoles 15 de mayo, a las 9 de la mañana. Y en Río Seco, el miércoles 15 de mayo, a partir de las 2 de la tarde. Esta información nos llega gracias a